¿Por qué me paro, oiga? Por dos cosas. La primera, porque va muy rápido. Y la segunda, ¿cómo chingado le hizo para comprar ese carro? No más por ser sinaloense, tengo que andarme cuidando, porque mi aspecto no es bueno, porque ando en carros del año, porque mis palabras pesan, dicen que soy mal hablado. Porque supe hacer billetes, a muchos he incomodado, porque me sigue la suerte, por donde quiera que yo ando, también me siguen las damas. Soy un hombre afortunado. No más por ser sinaloense, soy un hombre afortunado, porque la vida me ha dado lo que nunca había pensado, porque a pesar de mis años, soy un hombre respetado. Calibre 223, pechera y pasamontaña, los rifles de tu poder, las trocas están blindadas, mi gente al tiro se encuentra, desde anoche y madrugada. Pues le pese a quien le pese, Sinaloa sigue rifando. Seguimos haciendo leña, seguimos apalabrados, y hasta el que no es de mi estado, me quiere llamar paisano, y hasta el que no es de mi estado, me quiere llamar paisano.